Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El hombre superior es impasible por naturaleza. Poco le importa que lo alaben o le censuren, no escucha más que la voz de su conciencia. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.